bonito, qué de verdad, qué alegría más grande, qué ilusión. Estamos emocionados aquí, todo el equipo completo, los clásicos de toda la vida del Planeta Duna reunidos en la radio. Es el planeta más navideño de todos el que nos disponemos a comenzar con una sorpresa inicial. Antes de saludar a Juanma Beltrán, hola Juanma. Ya estoy saludando directamente, amigos. Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, Antonio, hola, oyentes, muy buenas tardes. Yo no te he saludado todavía, ¿vale? Hola, Javi. Hola, ¿qué tal a todos? Javi Sánchez, hola, Raúl Moreno. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Ramón. Bendito sea Antonio. Igualmente, Ramón. Dios te bendiga. Pues antes ya digo de saludarles a este equipazo del Planeta Duna, nos vamos a Barcelona porque, señoras y señores, con nosotros, con todos ustedes, alguien que vuelve, pero yo para saludar a esta personita, a la que queremos mucho, voy a poner esta música que patrocina, como otras que pasaran por aquí, este Planeta Duna en navideño. Así que atención, vamos a escuchar. A casa vuelve, vuelve a tu hogar, la fuerza del cariño te espera en Navidad. Señoras y señores, el Almendro patrocina, el Almendro, esta conexión con Barcelona. Ruth Martínez. Buenas. ¿Cómo estás? Mira, bien, un poco sorprendida con esta sorpresa. Un aplauso para Ruth Martínez, amiguitos. Retorna por Navidad. Bueno, ¿cómo va la vida, lo primero? Bueno, ahora un poco estresadilla, pero bueno, contenta, eso sí. Muy contenta, ¿no? ¿Y cómo está la criatura? Ahora dormidita, creo, ¿no? En este momento. No, ahora lo tengo encima, pero no está dormido, está despierto. Está despierto. De hecho está jugando con el micro. Mira, ahora se oye. Qué bonito, qué bonito cómo se oye. Su primera intervención en la radio. Sí, señor. Esto es histórico, Ya empieza a decir cosas. ¿Qué cosas dice? A ver, Ruth. Dice, jau. Toma. Pues nada, Juanma, Raúl, Javi, Ramón, aquí tenéis a Ruth. A través del Skype. A lo que queráis, Muy buenas. Felicidades, que fue tu cumpleaños el otro día. Gracias. Mira, qué bonito. Oye, por eso escuché quien le ha hecho gracias también. Qué bonito. ¿Se le oye? Se llama Adrián, ¿no? Sí, Adrián. Adrián, qué bueno. Está ahí hablando en el Planeta Duna. Ya sabemos que Adrián es fan de House, ¿no? Es la primera palabra que dice algo así como House. Ah, House. Ahora hay que buscarle una afición, un cómic también, que sea favorito. Bueno, ahora una pregunta que más ropa. ¿Qué es más, de manga o de cómic americano? A ver, ¿de qué es más, Ruth? Como que todavía es pronto, ¿no? ¿Algún cómic va a pegar a más que de los que hay por ahí por la casa? Hombre, la decoración que la has puesto. Pero que responde una pregunta que parece los del Salva, metido. A ver, por orden, responde Ruth. Hemos dibujado unas pancas y la verdad es que le gustan mucho, pero no sabía decir si son manga o... Hombre, sería más manga que cómic americano. Ahora pregunta, Raúl, tu pregunta. No, o sea, creo que más, no, eso es lo de la decoración que le has puesto, en la habitación al nene. Ah, que lo iba a enseñar, pero al final no lo enseñé. pues le hemos dibujado unas pancas. Así con bambú y tal. Las faltitas con bambú, sí, hemos entendido. Claro, la conexión. Se ha ido un poquito la conexión. Es que estaba viendo. Pero todo muy bonito, sí. Bueno, Ruth, oye, que ha sido un gustazo el saludarte, ¿sabes? En este Planeta Especial, que es el último ya de 2013. No vamos a seguir el guión habitual, vamos a charlar básicamente, si tenemos novedades, y saludaremos pues amiguitos como tú, que sois de la casa, de la familia. Pues yo quería preguntarle si ha tenido tiempo de ver películas. Alguna habrá caído, ¿no? Ah, alguna he visto, pero poquillo. Un poquito pero tiempo, y a ratos, ¿no? No te dejan. Sí. Cuando puedo. ¿Y libro? ¿Te has leído? Eso, ya de leer ni hablamos. Libro ya me ha complicado. Bueno, me han regalado algún juego, pero tampoco no he podido jugar. Sí, que es lo que tiene. Sí, porque el niño se mosquea si no juega doble. Claro, una buena encuesta está de preguntar qué es lo que mejor funciona para que el niño coma, porque, bueno, a veces funciona bien Peppa Pig, otras veces funciona mejor Pocoyo, no sé. Hombre, le gusta mucho mirar la pantalla del ordenador y la tele, pero todavía es pequeñillo. Todavía es pequeñillo. Está discrepando, ¿eh? De fondo se lo escucha. Sí, se le oye, ¿no? Sí, por alusión. Le gusta Mickey, dice. Un clásico. Oye, ¿y el papi qué? ¿Cómo está? Se le cae la baba también, ¿no? Ah, bien, sí, la verdad que sí. Estamos siempre diciendo, uy, que nos lo comemos. Genial. Pues ya digo, Ruth, estaremos en contacto y nada. Y como se suele decir, salud para criarlo, ¿vale? Ay, muchas gracias. Y mucho acierto también. Y un besito muy grande y este aplauso de todos nosotros para ti, ¿vale? Que va a Barcelona. Pues mejor no se puede empezar, ¿eh? Mejor no se puede empezar. Mira cómo se tira Adrià también, ¿eh? En esta conexión con Barcelona y Compañía Perfecta y Ruth Martínez. Bueno, suena la melodía animada, la sección culinaria, porque Ramón otra vez nos ha vuelto a sorprender. Sí. Tremendo. Has traído tintines, ¿no? Sí, galletas con la cara de Tintín. Recuérdanos, ¿cómo? Yeah. Pues se hacen muy fácil, con mantequilla, harina y agua. Sí, ¿no? Ya está. Parece fácil, pero... Bueno, y salsa, ¿te tienes que llevar? Salsa, la salsa la pico después, cuando la meto en el horno. ¿Y entonces qué haces? Mantequilla, harina, agua, pero ¿esto cómo lo mezclas? A ver. La mitad de mantequilla queda harina y el resto de agua, hasta que consigo la textura, que porque no es una medida fija, pues depende también de la harina, hasta que la textura que me gusta a mí, y amaso, y después la plano, y hago las formas con el cuchillo. Con el cuchillo. O sea, que eso está dibujado por ti, cada tintín. Exactamente, cada tintín es único e inimitable porque... Madre mía, se queda pena hasta comerse. Si no estuvieran tan buenas, dirían pena hasta comerse. Se voy a hacer una prueba empírica ahora mismo. Buenísimo. También llevan ajonjoli esto. ¿Ajonjoli? No, es verdad, sí. ¿Qué lleva aquí, perdona? Ajonjoli. Ah, vale. Y esto que le da ese saborcito, ¿no? Sí, supongo que sí. No, vale. Nunca estoy seguro del todo. Muy bien. Un artista, Ramón. ¿Qué es lo próximo, además de Tintín? Que, por cierto, Tintín está muy bueno, que es un podría ser un titular, ¿no? Pero ¿qué es lo próximo que has pensado? No sé. No sé, es que depende cómo se me cruce. De pronto veo una imagen y digo, la voy a hacer de galletas. Y ahí tengo el blog lleno de galletas que he hecho en algún momento, ya sea de videojuegos, personajes de cómics, personajes de videojuegos, o estos mismos personajes que se me ha cruzado. Vale. Perfecto, pues hemos empezado con buen sabor de boca. Esto por la parte que se come, por la que se bebe. Sebastián saca los cubitos ya, está por aquí. Virín de patrocina. Pero además hoy pues tenemos la suerte de contar con Alteza. ¿Vale? Alteza Cola. Alteza Cola. Que se une al Planeta de un especial navideño. Sí. Y hablando de Alteza, me vas a permitir otro audio que es un clásico cada Navidad en nuestro país. Suena más o menos así la cosa. Dejad de comer ahora y de beber, hombre. Un respeto. Ahora viene el mensajito, resumido, muy resumido. ¿Quién empieza? Es el reloj del despacho, ¿eh? Buenas noches. Hola. Hola. En esta noche buena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas. Sí, señor. Aquí el mensaje, amiguitos en Planeta Duna, un aplauso muy fuerte, ¿vale? Y con todo el respeto del... Bueno, pues ahora entramos en materia. Mejor, si Ramón deja de comerse la gamba, Ramón, deja la gamba. Está hablando el rey. Yo es que no recuerdo una Navidad en la que no esté comiendo cuando está hablando el rey. Pero nos pasa a todos, ¿no? Es que se intervienen todas las televisiones. Es la hora justa, las nueve de la noche y. Claro. Bueno, ¿de qué vais a hablar? Para empezar. A ver, yo lanzo el guante, ¿sabes? Este especial. Pues empieza el presi. Ah, vale, me habéis dejado a mí. Exactamente, pasa el presi. La encerrona. Bueno, pues ahí vamos a improvisar. Este va a ser un programa un poco más. Libre. A lo que salga. Sí. Bueno, sin red y sin nada. Y sobre todo, creo que habéis propuesto hablar de los cómics que no hemos leído. Íbamos a recomendar cómics. Al principio pensábamos coger los mejores cómics del año, pero no queríamos hacerle la competencia a todos los salones, los premios, que luego siempre hay resquemores. Mira, esta gente le ha dado el premio a tal y nosotros no. No, y podíamos hacer un año premio a la Duna o algo. Premio en la Duna. Premio en la Duna, y eso para el año que viene. Le damos palmaditas en la espalda, ¿no? Porque sí, el presupuesto. Palmaditas y palos, sobre todo. Algo buscaremos. Un palo, sí. Pero vamos a recomendar los cómics que no hemos leído este año. Bueno, los cómics de este año que no hemos leído. Porque no hemos leído. Yo estaba comentando a los compañeros aquí que soy una persona absolutamente obsoleta. O sea, me he comprado cómics este año que no son editados este año. Yo me estoy comprando cómics con retroactividad como muy... muy pronto del 2012. Bueno, así que el año que viene me leeré. Tienes que tener una lista muy grande del 2013. Y tienes que ir poco a poco comprando. Si es que pero bueno, vamos a ir recomendando y bueno, ¿quién quiere empezar? A luego ver. También vendrán las novedades que sí, nos las comentará Javi, pero un poquito más adelante. Bolsa nueva y todo. Pues bueno, yo empiezo yo mismo. Venga, tú. Sí. Como decía Juanma, no queríamos ponernos pesados, pero sí queríamos, sobre todo que se acercaran fechas donde se regalan cosas siempre, todos los años. O se deberían regalar. Se deberían regalar. Siempre decimos que, hombre, que un cómic siempre, aparte de ser un buen regalo, es un regalo educativo, cultural, y que si alguien no sabe qué regalarle a un familiar querido, siempre le puede regalar un cómic. Un cómic. Yo, el que me he leído, digamos, que pueda tener fecha de este año, y ya lo hemos hablado aquí alguna vez, es Ardalén, de Miguel Ancho Prado, que, bueno, obviamente pues, hay poco que decir en cuanto a la calidad del autor. Todos sabemos que es uno de los grandes de este país. Y la verdad es que el cómic, bueno, está editado por Norma, y son, creo que unos 25 euros más o menos lo que vale en cartoné. Es un formato bastante chulo para tener en tu biblioteca. Y a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, porque es que es algo que le va a gustar prácticamente a todo el mundo. Yo creo que niños, jóvenes, mayores, pero es que es súper tierno el cómic. Una cosa muy... Visualmente es como... No sé si habréis visto la película extra que hizo, la de Profundi. Sí. Por el estilo más o menos el mismo, así digamos, de dibujo y tal. Creo que está más... Está enlazado la historia de Profundi con esta... Y el cómic, la verdad, es que es poesía visual. La historia cuenta un poco, sin querer tampoco destripar nada, cuenta un poco basándose en Ardalén, que es unos vientos que hay en Galicia, que vienen del, creo que del suroeste, o sea, digamos, de la zona del Atlántico, hacia... Costas gallegas. Hacia las costas, es decir, digamos, donde toda la zona del Caribe, hacia allí. Entonces, cuando hace ese tipo de viento, bueno, pues cambia un poco la temperatura y tal. Y entonces, basándose en ese fenómeno meteorológico, Miguel Ancho Prado lo que hace es una historia sobre qué pasaría si ese viento, aparte de traer, obviamente, pues fenómenos meteorológicos, también trajera los recuerdos de esas personas que están en ese lado del Atlántico y cómo calarían en una persona, digamos, que es como si le invadiera esos recuerdos y en ese momento se siente invadido, como si fuera una especie de fantasma. Y entonces hilo una historia a través de una mujer que va a un pueblo pequeño de Galicia donde está buscando sus orígenes de su abuelo, que fue un emigrante que fue a Cuba, en un carguero, y hay un personaje allí en el pueblo que parece ser que lo conoció. Y este personaje está imbuido de esos recuerdos, pero nadie sabe hasta el final un poco de qué va la historia. Yo la verdad es que lo recomiendo mucho porque aparte de ser de estos trabajos visualmente una maravilla, el guion es precioso. Muy bien. ¿Os ha molado el cómic de Javi? Sí. ¿Sí? Sí, aunque... No le damos un palo, ¿no? No, no se le puede dar un palo a Miguel Ángel Prado. A mí, personalmente, bueno, yo conocí un poquito a este autor cuando publicaba Encima el trozo de tiza, empecé a ver las primeras cosas, tenía muchísima atención gráficamente, es muy poético. Sinceramente, de Profundi, está chulísimo, no me la terminé de ver entera. No, reconozco, yo tampoco, me aburrí un poquillo a la mitad. Pero, vamos, me daba la sensación de que ese, yo lo vi hace un par de años ya. ¿Seguro que es de este año? El de Ardalén, como novedad, lo hemos tenido este año. Vamos, que yo sepa, no sé si... Pero ganó el premio nacional, ¿no? También este año. Que creo que sí, pero no sé si es de este año. Yo me lo he leído de este año. Y me suena que lo hemos traído, no sé si lo hemos traído en alguna novedad de este momento. Pero ha ganado el Premio Nacional de Cómic este año, ¿verdad? 2013, claro, o sea sí, que se entiende que es un... Bueno, la buena. Sí, empieza Javi recomendando el cómic más guanagoreado del año, por supuesto. De hecho, además, yo lo tengo porque me lo regalaron en mi cumpleaños hace poco. Y me lo compraron dos personas que no saben de cómic ni leen cómic habitualmente. Y fue el que le recomendó, creo que fue Millennium, el que le recomendó dos, el de Paco Roca y este, porque dijo que eso, que de este año era de los más fuertes que habían salido, los mejores, y le regalaron. Si no, pues lo mismo hubiera tenido el de Paco Roca en mi mano, en vez de Aldalén. Muy bien, momento patrocinado, ¿vale? Cada cómic tendrá su patrocinador especial a la mitad. Este es el de Javi. Las muñecas de Famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas Famosas. pastizal, ¿eh? En publicidad. Esto, vamos. Esto está más actualizado que yo, ¿eh? Te digo. Quiero recordar una historia que este mismo director después grabó Acción Mutante para quitarse la espinilla de... Sí, ¿no? ¿Era la de la iglesia o qué? No me acuerdo, exactamente. Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo sale de iglesia que te canto de más de 40 años? No estoy... Sí. Ahora ya lo hace dudar. Ya se está confundiendo. A ver si es otro. Hay que revisar las fuentes. Bueno, yo voy a recomendar yo también uno. Yo he traído tres, voy a ir alternando para no ser pesado. Vale. Ya que aquí el amigo Javi ha recomendado Ardalén, que tiene el Premio Nacional del Cómic, yo voy a recomendar Ojo de Halcón, de Matt Fraction y David Aja, que tiene nada menos que un premio Eisner. Que es el premio, digamos, más importante del cómic americano. Como se dice, los Oscars del cómic. Los Oscars, de hecho, sí, no sé si fue en Antena 3, el ganador del Oscar del cómic. Sí, por ahí, la que diciendo, bueno, venga, vale, sí, en fin, ya está. Pues, bueno, es una serie limitada. De hecho, en España solamente han salido los seis primeros números, que están dibujados por David Aja y por Javier Pulido. Y la verdad es que está muy, muy bien el cómic, está muy entretenido. Y sobre todo porque se desmarca un poco de la tónica habitual de cómic de superhéroes. Tiene bastante humor. Y sobre todo porque tiene partes muy costumbristas. O sea, varios capítulos se desarrollan en la comunidad de vecinos de Ojo de Halcón. Menudo coñazo. Me lo No. Está muy divertido. Se me acaba de juntar dos neuronas que no se me tienen que juntar, tío. O sea, el tío, pues resulta que en el piso donde se ha mudado, pues hay unos mafiosos rusos que están haciendo chantaje a los vecinos y tal. Y empieza, pues eso, una aventura bastante divertida. Tiene mucho guiño al cine. Y un estilo así muy años 70, pues por ejemplo aquí hay un personaje que va disfrazado como Priest de Blade Runner, con los ojos así, con el maquillaje y el pelo y tal. Con mucho homenaje a ciertas cosas. Sí, por aquí está. ¿Qué cinéfilo? Aquí está, es totalmente el personaje de Blade Runner. Señalo al micro 4 ahí, a ver. Sí. Anda, qué bonito. Luego hay una persecución con minis, como en un trabajo en Italia. Y la verdad es que es un cómic muy fresco, muy muy divertido. Uh-huh. Como contrapunto, aquí el amigo Aja va haciendo para cada número una selección de música setentera que va colgando en YouTube para que la gente la vaya escuchando conforme va leyendo el cómic. Y la verdad es que de lo que se está publicando en Marvel ahora mismo es de lo mejorcito que hay. ¿Podrías pasárselo a David Caparrós? Sí, yo voy a tener pensado eso para hacer su sección de... Hombre, lo que pasa es que realmente no es música salga en el cómic, sino que él hace una selección de música que, digamos, que piensa que pega, muy cinematográfico para la lectura. Uh-huh. Es que igual si la ponen en el cómic tiene que parar derecha, doctor. No necesariamente. De todas formas, yo, por ejemplo, ando esto de Ojo de Halcón, yo es que dejé también de leer un poco el tema Marvel porque ya me cansaba mucho, para empezar, lo que es el estilo de dibujo. Así como demasiado... Pues este tiene un hiperrealista, es que lo veo más chulo, más tipo, más artístico y menos eso, menos hiperrealista. Y menos... la narrativa que tiene también me gusta mucho. Yo creo que a Estados Unidos le falta... Juega mucho con la página. Le está viniendo bien a Estados Unidos que vengan autores europeos a... Pues hace poco te pasé el de Namor y te gustó bastante. Muchísimo. Pero también es bueno, que se desmarca de la norma de Marvel. Sí, porque es una especie de imitación acuarela el dibujo. Claro, aparte de este me refiero, por ejemplo, que también abusan mucho para mí del colorado digital. Es decir, ya, no sé, es decir, es que no tiene tampoco el tema del color una cosa que le influye mucho a los dibujos. Y Marvel también es que, no sé, demasiado redundante el tema del color digital. El de Namor, por ejemplo, que está chulo porque te mete una atmósfera con esas acuarelas que es que de otra manera sería imposible. Porque de hecho el cómic tú me dijiste, es que tampoco tiene nada especialmente, es la atmósfera que tiene, está debajo del océano, de miedo de que te da. Apenas sale. Apenas sale. Muy bien, entonces ese es tu cómic, Raúl. Es el primero de los primero que de los tres, vale. Raúl es el que más trae. Patrocinador del cómic de Raúl. Lo entero quiero dar un mensaje de paz. Qué bonito este. Y junto al árbol revivir la alegre Navidad. Sabéis de qué marca es, ¿no? ¿Os acordáis? Fácil. De Coca-Cola. Alteza Cola, ¿no? De Alteza. Alteza Cola. Lluve de Pepsi. Bueno, tenemos al teléfono a nuestro uno de los grandes fichajes de esta temporada, con esta melodía. ¡Barracuda! es el gran, el único, el incomparable, el navideño Víctor Cara, con sus viñetas desde Akihabara. Hola, Víctor. Muy buenas, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues aquí echando unos... Aquí estamos, echando el ratico. Unos tintines, unas altezas, en fin, lo normal, ¿sabes? Está bien eso, hombre, ahí estamos ya en una fecha aquí buena, hombre, ahí para juntarse, hombre, con la gentecilla ya el ratillo. Luego sacaremos el banjo, lo sacará Ramón. Yo sé que un poquito. Los de lectura de del bate no necesitan excusas navideñas para estar haciendo esto todas las veces que se reúnen. Para nada, ¿eh? Y con más graduación, ¿eh? Qué bueno. Pues, hombre, Víctor... Tampoco eso, una cervecilla nada más. Un poquito. Claro, lo pone el contrato. El tono del programa... Últimamente estamos grabando una hora que no son muy usuales, estamos acabando de madrugada, de acabar los programas, y puede pasar de todo. ¿Tenéis página web, hijo? Yo también, se me está subiendo la alteza de la cabeza. En iVoox.com, ¿no? No, que tiene una página web. Ah, también, ¿no? ¿Cómo lo llevas? A ver, se llama, como suena, lecturadesdelvater.com. Sí. Y, hombre, estoy trabajando en ella, estoy ultimándola ahí a poquito a poco, a ver si... Lo que pasa es que el otro día lanzó el puz y la noticia. Ah, yo también. Y digo, te voy a cortar los cataplines, madre. Le faltaban imágenes y tal. Digo yo, claro, qué maldad. Digo, chacho, que estoy todavía trabajando. Pero bueno, que es un poquito para que la gente tenga un acceso más fácil a los podcasts, porque ahora mismo, pues sí, por Facebook y tal, algunas veces también nos lo han enlazado en la página de la Duna y tal, pero como está en iVoox, pues está un poquito escondido. Pero de todas formas, Víctor, ¿por qué no lo ponéis en vuestro blog de Asociación Diablo? Sí, lo ponemos por ahí también, ¿eh? Ah, vale. Es que también lo ponen. Lo que pasa, o sea, es que... Lo publiquéis por todos lados. Pero lo pongo por todos lados. Y luego el Pussy, que está metido en unos grupos de estos de Facebook, de que si de ilustradores... Que si de dibujantes masónicos y satánicos. Sí, dibujantes chunguísimos. Pues empieza a spamear por todas partes y bueno, el que no nos coja odio, pues nos cogerá cariño. Oye, ¿y en tema de descargas cómo va la cosa? Pues la verdad que estamos bastante contentos. O sea, el último podcast creo que lleva, no sé, son 4 o 5 días. Y tiene ya 200 y pico descargas que ya mismo... supera al que menos descarga, digamos, de los que teníamos ya subidos. O sea que está bastante bien. Espectacular. Es que, aunque sea un poco de spam por aquí, la historia de Fran no os la podéis perder, porque la historia ya de los Michelines, la de Fran Carmona, es muy grande. A mí tengo que escucharlo, no lo escucho todavía. Lo de los Michelines me dejó marcado, ¿eh? Algo, está hablando de la de que huele a puchero. La puchero, sí, sí. Que huele a puchero. Vale, esa la he obviado de mi mente. Son el tipo de cosas que he borrado de mi memoria, la del olor a puchero. Tengo que escucharlo ahora en cuanto llegue a casa. Espiritismo, espiritismo. Esa historia que estará en el último, ¿no? En el último. Sí. Ese sale... Aquí huele a puchero, se llama. El Fran ya creía que tenía un visitante paranormal, ¿eh? Yo creo que le faltaba decir, hablando de ese programa, que era el especial zombie, ¿no? Uh-huh. Aquí huele a zombie. Sí. Uh-huh. Estaba diciendo, huele como a zombie, cariño, me huele a algo. Pues lo recomendamos desde aquí, por supuesto, lecturas desde el váter. No, pero yo no se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Tenés cuidado, bueno, que esta gente habla muy mal. Mayores de 18 años. Dicen, adultos, ¿eh? Solo dicen cosas muy feas. Lo avisamos, ¿eh? Claro, claro. Avísalo. Si os fijáis, justo cuando entráis en los... Parental Advisory. Sale un mensaje que pone, contiene lenguaje para adultos. ¿No? Correcto, correcto. Solo para adultos y no todos los adultos. No, ¿eh? yo me... según qué adultos. Siempre Juanma es adulto y aún así se sonroja. Soy una persona muy impresionable. Claro. Víctor, estamos recomendando cada uno su, bueno, pues cómic, Raúl trae tres. A ti te voy a pedir que recomiendes manga, tío. No, pero sé. De 2013, ¿eh? Mira, yo... Este 2013. Voy a recomendar, además que son dos obras que me estoy terminando de leer ahora mismo, y la verdad que una de ellas lleva ya su año, y alguna vez se ha nombrado aquí, de hecho en lectura de debate le dedicamos un programa, y una de las obras es Death Note, ¿vale? Y la otra, pues, que también me gusta mucho, es Bakuman. Estas obras, las dos, son de los mismos autores, de Tsugumi Oba, que es el guionista, y de Takeshi Obata, que es el dibujante. Y digo dos obras porque Bakuman se puede decir que es para un público más infantil, porque cuenta la historia de un chico que quiere ser dibujante de manga y, bueno, todas las peripecias que tiene, ¿no? Y luego, Death Note, sí es verdad que es una serie más adulta. Es una serie, se puede decir que de novela negra, de un poco de detective y tal. Y la verdad que es bastante más densa, ya no por lo cruda que pueda llegar a ser, sino por lo densa que llega a ser en algunos momentos. Y puede ser que un lector demasiado joven, pues se pierda. Entonces, digamos que, pues eso, para la gente ya que tenga más hábito a la hora de leer manga, o ya no solo manga, sino cómic en general, pues que se lea Death Note, que es una serie, la verdad, que a mí me ha impresionado muchísimo. Yo era un manga que en su momento no lo leí. Uh-huh. Ahora que se ha reeditado con la Black Edition esta, que vienen los tomos, digamos que la serie tiene 12 tomos. Bueno, ahora lo han reeditado, son 6 tomos más gordos, megatomos, por así decirlo. Megatomos. Megatomos aquí de lujo, porque tiene algunas páginas a color, la edición es en negro, la hoja las ves, digamos, el tomo lo coges y lo ves desde fuera y es negro, como si fuera un libro entero negro. O sea, que le da una estética, que es una edición muy, muy cuidada y muy, muy bonita. Y, bueno, gracias a esa edición me he enganchado a esta serie, la estoy terminando, voy por el tomo 5. Y la verdad que... ¿Qué tomo has dicho? ¿Perdona? El quinto tomo. Ah, vale, el quinto. Ah, vale. Yo tengo que retomar esa. Tía, gorrión, ¿eh? me quedé cuando aparecía la gótica. Yo me tengo que reengancharme porque estaba muy chula. Sí, está muy chula. Y bueno, Bakuman, que también es una serie que ya ha acabado también. Ya acabó, creo que ha sido el 20, tomo 20. No sé si es el 20. Y me falta eso, me falta un par de tomitos por leerme también, para acabar la serie. Y esta, pues, un poco, pues, más de humor, más dicharachera, a la gente así más jovencilla, pues le va a gustar también. O sea, son dos obras que yo, la verdad, sobre todo, siempre lo he dicho, y desde que conocí Death Note la considero una obra obligatoria, pues Bakuman no llega a ser tanto, pero es muy aconsejable. Así que yo creo que con esas dos recomendaciones va la gente bastante cubierta. Perfecto. Bueno, Víctor, una pregunta. ¿Conoces el manga Kill la Kill? No te escucha bien, dime. El manga Kill la Kill. ¿Qué va? No lo conozco. Pues cuando empiezas a ver cosplay te va a sorprender. Porque no digas más, tío. Es universitaria, pechote y peleas de espada. Eso me recuerda mucho al cómic este de Apocalipsis en el Instituto, de High School of the Dead. Va por ahí, pero es un pelín más guarrillo. La verdad es que hay muchos mangas de ese tipo. Yo me acuerdo de Kitousen, que era también. Kitousen, o sea, es un manga en el que se empezaban a pelear y de buena primera es como que la ropa de las chicas le explotaba. Decía, ¡pum! La ropa ahí. A mí, más que el hecho de explotar, me gustaba la selección de planos que el hombre se volvía loco para intentar que se viesen siempre la braga en todos los planos. Eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene su mucho mérito. O sea, ese autor tiene, aparte de Kitousen, tiene una serie, creo que se llamaba Battle Club, ¿vale? Ajá. Que es un poco también de... O sea, es un club de estos de lucha entre chicas. Lo que pasa que, claro, Kitousen es un poco más como más de pelear de espada, mezclaba un poquito de todo, ¿vale? Y Battle Club es un manga como de peleas cuerpo contra cuerpo, o sea, peleas directas. Y cuerpo contra cuerpo, ¿no? Pechito con pechito. Me gustaba mucho ese manga, en concreto este autor, porque las poses con las que dibujaba las chicas son la hostia, porque es que, aparte de lo que dice aquí el colega, que es que busca las poses más provocativas, las poses más indecentes, por así decirlo, el colega es que dibujaba... O sea, unos planos, unos picados, o sea, unos corzos que dicen, madre mía, cómo dibuja el puñetero. Uh-huh. O sea, la verdad que a mí me gustaba mucho por eso, y tengo algunos tomos, más que nada porque quería un poquito practicar esas cosas, tener un poco de referencia. Y la verdad que para lo que es para aprender a dibujar ciertas poses, sí, yo también me lo compré por eso, yo también me lo compré por documentación, para las poses, esto es para las poses, mamá, que no está para eso. Está muy bien, porque luego hay que decirlo, sería un bojonazo. o sea la historia, eso no hay por dónde agarrarlo, tú no sabes qué pasando, quién se está peleando con quién. ¡Palo! Si no, ¡palo! Efectivamente, un palo. Un palo total. A palo seco. Y no, ahí te pierdes. O sea, no, la historia no tiene sentido ninguno. O sea, es muy aconsejable para eso, para tenerlo como referencia y tirar para adelante. Muy bien. Pues querido Víctor, un placer enorme haber contado contigo en este inicio del curso. Seguiremos, por supuesto, ya en el 2014, en Planeta Duna, con esa sección con la que estamos aprendiendo un montón, cada semana. A ver si en este 2014 podemos preparar algo desde Francia, que nos vamos a hacer una expedición aquí desde la selección. Nos vamos a Angulé. Sí, señor. Sí, señor. Eso no lo hemos dicho. ¿Cómo os odio? vamos a intentar colocar un cómic de... No se lo va a creer ni Dios. ¿Un cómic de quién? Del Puzi, el Puzi. Ah, verdad. Vamos ahí, venga. Y Santi, o sea, el maestro Santi, yo dije, este tío es combustible, es que no para, o sea, el Santi te coge, te tira un par de semanas a verlo y luego te lo encuentras. ¿Qué, Santi, cómo lo llevas? Pues nada, aquí estoy con una nueva obra, ya 40 y pico páginas, tengo la historia igual de 100 y pico páginas. Y dice, la madre, Dios. No sé cómo lo hace, y estando con la espalda balda. Yo creo que no duerme, o sea, es un cibor. Yo creo que tiene un, yo qué sé, tiene un laboratorio o algo así, o tiene un estudio secreto en el que entrena a jóvenes dibujantes y los pone. Tiene 50 norcoreanos ahí dibujando. Una pregunta ya. Te voy a decir que. Dime. Antes de. Se lo voy a hacer después a todos los demás, ¿eh? Os voy a hacer la pregunta a todos. Y ya vamos a hacer una promesilla de año nuevo. ¿Tú qué promesa de año nuevo te haces? Ya ves que está hablando de Angulén, te lo pongo fácil. Propósito, ¿no? Propósito de año nuevo, sí. Yo, propósito de año nuevo, por ejemplo, relacionado con el mundo del cómic, lo tengo clarísimo. A ver, sí. Que es acabar de una dichosa vez mi cómic. Ah, vale. O sea, porque llevo ya tantos años trabajando en la historia, dibujando páginas, si tengo ahí 50 y pico páginas ahí dibujadas ya. Ahora estoy redibujando páginas que no me gustan porque ya me estoy empezando a comer la cabeza, o sea que... Eso es lo malo de tener las cosas. Exactamente, o sea, tanto tiempo lo he ido dejando, tanto tiempo, que ahora que por fin, que parece que tengo tiempo ya, pues voy a coger y voy a reventar el cómic, lo voy a dejar listo apenas pueda y... ¿Estás tomando nota, Ramón? Publicarlo, donde se pueda, crowdfunding, lo que sea. No. Víctor dice que va a terminar su coma. Vamos a tomar nota y tenemos que hacerlo, ¿eh? Sí, aquí las promesas que se hacen de año nuevo se cumplen. Yo prometo acabar el mío también, ¿eh? El próximo año. ¿Cómo se llama? Era de la chica esta... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué chica? No, cómic tuyo. ¿El mío? Ah, Evania. Ah, Evania se llamaba. Eso, que no me acordaba, perdona. Víctor, un abrazo enorme, Víctor. Pues igualmente que lo paséis muy bien esta fiesta y mucho cuidado con los chupitillos de anís, que engañan mucho, que están muy dulces, pero luego no veas cómo se salen. Se suben, sí. Y nada, que feliz Navidad a tonteros, que lo paséis muy bien y que el año que viene seguimos aquí dando guerra y lo que haga falta. Hola, y un aplauso enorme para Víctor Cara. Amiguito. Planeta Duna pre-navideño volverá ya, pues supuesto, como todos, en 2014. El patrocinador, además, que se ha buscado Víctor para su sección. De lujo, ¿eh? De lujo. Ya llega la Navidad. ¡Felicidad! El lobo, el gran turrón. ¡De Navidad! ¡Paz y alegría! Este tiene un arreglo así a película de Exceso y Pajares, ¿no? Es verdad, ¿eh? Que no me suena a mí. Los 70, 80 no musicalmente mí, fueron... bastante malo. Claro, que este es uno de los primeros, ¿eh? Una de las primeras versiones del lobo. Sí, sí. Bueno, Ramón, te va tocando, cógete el banjo, hijo, espérate. Vamos a ir por partes. Venga, vamos a poner el banjo también, ¿eh? Hombre, claro. Muy eso bien. No podemos perdonar. Pero hoy voy de predicador. Sí, señor. Y predicador del pantano. A la one, a la two, a la three. Que hoy no se pica contigo, Raúl, ¿sabes? Porque has traído... No. Porque alimentos. Voy con la Biblia y el Remington en la mano. Hombre. Pues igual influye un poquito esto también, ¿no? Para que caigo. Lo típico de la pantana. Un poquito más rápido, acelera, Ramón. Ahí. Ole, ole, ole, ole. Mientras el artista madridista va cambiándose ya, ¿eh? Sí. Hay que contarlo todo, amigo. Pues Ramón, te toca, ven. Pues yo traía dos, y porque visto hablado del manga en japonés, yo quiero ponerme ahora más... En plan Raiden de Kigo, porque dijo Dios Que se haga el manga en español y por españoles. Sí, sí, sí. Y llegamos los españoles y empezamos en manga. Eso es. Y este año ha sido bastante prolífico por gente que la ha hecho muy bien. Podríamos decir la Tarasia de Manu López, que lo he visto, de la Edad Novelito, que está muy bien. El tercer volumen de Letera, del estudio Kosen. De Iron King, de Lidia Micol, que ha publicado con Blue Water, esa editorial que no da tan buenos momentos. Sí, qué grande Blue Water. ¿Cómo te queremos, Blue Water? Y ahora no sé muy bien por cuál decidirme. Voy a decidirme por... No, di los dos. Pues, yo voy a decir tres. Claro. Y que le da por bajo a Manuel, ¿eh? Voy a empezar por el Triskel 2 de Encaru, que la tuvimos este año también, sí, aquí en la entrevista. Que ahora mismo está la han elegido para hacer el web comic Spark Shutter de Troy Brownfield. Se va a hacer la América desde su ciudad. Uh-huh. Y claro, estábamos acordándonos de ese Triskel 2, ese mundo tan especial donde los elfos son mariquitas. Pero mariquitas de no de la cena de enfrente. Bueno, la verdad que no he descubierto nada tampoco. ya no nos sorprende, ¿no? Y la aventura de Santa, en el único, o por ahora, el único elfo heterosexual, que más que heterosexual está más salido que el pico de una mesa. O como se diga. ¿Y cómo se reproducen? Sí, pues según ella explicó en la entrevista, hacen el esfuerzo. O recuerdos. Hacen el esfuerzo. Se sacrifican. Estamos en horario infantil, señoras y señores. Que es un programa navideño, ¿vale? En horario infantil. Pero, oye. Como está muy claro, así es la aventura en Juvernia. Un par de elfos oscuros, malvados, gays, travestis. Intentan, porque es verdad. Eso es como mezclar manga y Almodóvar, ¿no? Una cosa así. El Señor de los Anillos, versión Almodóvar. Sí. Es que en una de las escenas le quieren ofrecer una virgen, como no tienen ninguna, disfraza a uno de ellos de mujer. Y como se gusta tanto vestido de mujer, no, en todo el manga ya no se viste de otra cosa. Se mola, ¿no? Y claro, siguen las aventuras y desventuras de este pobre elfo que no sé cómo un colín tampoco, a pesar de su esfuerzo. Pobre chico. Y es una aventura muy recomendable porque es una muy fresca, muy entretenida y con bastantes giros y con pequeñas minicomis en medio, con chorradas que se le ocurre a su hermana, a Macarena Robles, Rastón Maco, como por ejemplo que el unicornio de uno de los protagonistas se levanta 2 horas antes para maquillarse. Uh-huh. Mola. O como una de las protagonistas explica qué es lo que estaban pensando los hombres en aquel momento. Bien. Bueno. Y cosas por el estilo. Y el segundo volumen, porque... Segundo, espérate, ahora después, ¿vale? El segundo. Espérate, bueno, ¿eh? Muy bien. Vale, vamos he hecho unas papas aquí. Espérate, yo aquí pon yo de comer. Escanciando papas. Claro, pon de comer, bebé. Ahí va, qué chorrazo. Pedazo de patrocinadores, yo creo que es el más fuerte, el de Ramón, ¿eh? Para esta primera novedad. Que da bastante susto, por cierto, muy comentado este spot, ¿eh? ¡Ay, qué susto! Oh, Dios mío. Ahora vino. Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar. Ay, ay, ay. Huele a una naftalina. Sí, aquí. Sí, sí. Más que tú te imaginas realmente a Rafa, es como si fuera una especie como de Freddy Krueger así en tu vida, así, na, con la mano así, tío. Da mal rollo, y no sé si no sí. Se han dado cuenta en postproducción que eso no puede ser un anuncio bueno, tío. O igual lo han hecho adrede, precisamente para que se hable a mucho. A ver, se está hablando muchísimo y están saliendo hasta en la sopa, coñas de y lamo fino, ¿eh? Y lamo no, no, no, a no, ver, no, lógicamente no lo han hecho a posta así. Oye, que ha venido bien porque... Le ha venido hablando... a cojones, vamos, pero, perdón por la... Hay un par de secuencias de... La de la caballé poniendo cara de... Claro. Eso da un giña que no vea. Esto se podría haber, sí, no sé, sí, haber sí. Mirado. Pero lo mismo era lo mejor que tenían para poner. Pues igual. En cualquier caso, lo que dice Raúl, le ha venido mejor que sea malo, que sea inocuo o familiar. Claro. Sí, a lo del calvo estaba muy visto, el calvo de Navidad. Sí. Y... Pobre, ¿qué pasó con el calvo? ¿Alguien lo sabe? Ha hecho un anuncio, ¿no? Ha hecho un anuncio de otra cosa. Pero vamos a ver, se extendió un bulo, decía que como él no podía hablar... Que venía por contrato, pues, lo entrevistaron este en un medio y lo echaron por eso. No, el calvo no. puede hablar. Y de hecho, en Inglaterra hace el relía, claro, sí, y demás. Si puede hablar, ya lo sé, que digo. Que no mudo, vamos. Según el bulo, que decía que por contrato no podía hablar mientras estuviese. No podía conceder entrevistas. Correcto, y él concedió una, creo que ahí. Que nos gusta a los españoles inventarnos trolas, leyendo urbanas. Lo escucho, ¿eh? En fin, suena ya esto, ¿eh? Ah, me toca. Claro, ya te va a tocar, ¿no? Señor. Llega las novedades desde Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5 en Almería, también en Navidad, amigos, ¿eh? con la Navidad blanca como el uniforme de nuestro artista madridista, que viene con el número 23 a la espalda. La bolsa que te has traído, que no la veo desde aquí. Pues la bolsa, la de, me he traído la de Madrid 64. Madrid 64. Nuestra primera... París, ¿no? No, en el Madrid. Ah, la Eurocopa. Nuestra primera, otrora Copa de las Naciones. Gol de Marcelino. Pues sí, gol de Marcelino, pase de pared. Sí, señor. Sí, señor, qué tiempos aquellos. Qué tiempo, ¿te acuerdas? Wow, por favor. Cuando íbamos por la calle viendo en blanco y negro. Bueno, sí. La última novedad de este año nos la traemos Viola. Y vamos a empezar con una novedad que es Barbarroja Integral, el número uno, que se titula El Demonio del Caribe. Bien. Es de Jean-Michel, sí, digamos, Barbarroja es, digamos, la serie, y este tomo se llama El Demonio del Caribe. Demonio del Caribe. Es de Jean-Michel Charlier y de Víctor Ubinon. Vale, soy más de Víctor. De Víctor, ¿no? Sí, sí, ahora de hecho vamos a hablar ahora también de Víctor Ubinon. Sí. Ubinon. Vale 30 euros, edita Ponemón. Cartoné, es decir, pastaca duraca. Correcto. Color y 147 páginas. Por eso me gusta. Sí, sí, además es un clásico. Te hablo de que en el año 59 el escritor Jean-Michel Charlier quiso poner en el mercado un nuevo semanario. Idea que no gustaba a su amigo el dibujante Víctor Ubiño. Claro. Porque, bueno, porque Spiro, Tintín y Bailant, que era otra serie, otra revista, monopolizaban el mercado y decía pues, que era imposible enfrentarse a ellos. Aún así, Charlier se lanzó a la piscina presentando el primer serial que publicaría, El Demonio del Caribe, mostrando una maqueta de lo que sería el cómic, material que todavía no dibujaría Ubiño, que seguía sin confiar en el proyecto. Entonces el encargado eligieron a Claude Henri Juillard. El resto ya es parte de la historia más gloriosa del cómic francés, ya que Charlier presentaría el número cero de pilote basado principalmente en dos obras, Barbarroja y Asterix. Goscinny, Uderzo, Charlier, Clouton y Ebrard convencen finalmente a Ubinon para que se sumara al proyecto pilote, y el dibujante junto al guionista elaborarían la mejor saga de piratas realizada hasta la fecha. Una obra maestra del dibujo, de la narración y del guión, que ahora se presenta por primera vez en su versión integral y en orden cronológico, porque nos cuenta Manuela que sé que hasta el día de hoy se había publicado, pero abuela pico, o sea, ¿no? Ahora pongo el 4, ahora pongo el 8, ahora pongo el 3, nadie sabe por qué cronológicamente no estaba así, pero bueno. Para lo que nos gusta los tomos integrales de tochaco, la obra ya tochaco clásico. Tú y yo lo sabíamos. Segundo, a ver. Es Bruno Brasil número uno. Hombre, de ¿qué Michel, equipo juega? Bruno Brasil, no, es un superagente de estos especiales. Uh-huh. Es de Michel Gregg y de William Vance. Vale, 38 euros. También es de Ponemón, cartones, color y son 288 páginas. Y comentamos un poco la historia de este cómic. A finales de los 60, la revista Tintín parecía anclada en un estilo trasnochado y no ha condicionado a la nueva generación de lectores, perdiendo fuelle ante otras cabeceras más modernas y que conectaban con el lector, como podría ser Pilote, que es la que hemos comentado anteriormente. El redactor jefe de Tintín, Michel Gregg, quiso sumar a su revista la moda imperante del momento, el género de superagentes que haya puesto de moda a Ian Fleming, como todos sabemos, es el creador de J-Bone. Y ya falta encontrar una buena historia, pues decidió escribirla el mismo bajo el seudónimo de Luis Albert. Vosotros diréis, ¿por qué se puso un seudónimo? ¿Por qué se puso? Porque era un poco corrupto el hombre. Ah. Y en la revista no podía, si tú eras el que ganaba más dinero, no podía adjudicarte de mismo una serie para seguir ganando dinero. Anda. Entonces, ¿qué hizo? Se cambió el nombre y la editó con un seudónimo. A lo Vázquez. Muy listo. Gregg dotó a su personaje, Bruno Brasil, de una personalidad que lo apartaba de un superhombre capaz de ir hasta Venus para salvar el mundo, de pilotar una avión a reacción, conducir un submarino nuclear, de dejar caos a un ejército solamente con sus puños, o de seducir a chicas jóvenes y mayores por igual. Todo lo contrario, es decir, Bruno Basile es un humano con defectos y limitaciones y que necesita un equipo de personas para salir airoso de sus misiones. También alejó su obra de cualquier connotación política, aunque también nos comenta Viola que, bueno, como estamos hablando de finales de los 60, con todos los hippies, bastaba que hiciera algo que fuera a favor de la CIA o lo que sea, uh-huh, para darte el palo directamente. El palo anticapitalista, sí. Bueno, eso, aunque no hay lucha ideológica, el personaje solamente desmantela bandas criminales al uso. El dibujante William Vance, bajo un estilo al que la crítica llamaría realismo eficaz, elabora un dibujo elegante, realista y admirable, con una narrativa cinematográfica y fondos con una arquitectura casi vanguardista. En definitiva, una de las grandes obras maestras del cómic belga. Sí, señor. Esta es la que me mola a mí, ¿eh? Esa es la que te mola, ¿no? Pues la tercera, que además es un manga que, como comentaba antes Víctor, en su último podcast de lectura de debate, hablaban del cómic de zombies, este lo han hablado allí. Y habló también aquí, sí, Putin. Pussy. A Pussy lo recomendó Ana Firo, que le gustaba porque el tío era un pringado y eso le molaba mucho. Sí, sí, sí. Y Fran dice que lo que está esperando todo el rato que lo maten los zombies. ¿Eh? La obra es I Am a Hero, número 1 y 2, pack iniciación, de Kengo Hanasawa. De, bueno, no viene la editorial, pero bueno, es rústica con sobrecubierta, vale 16 euros, en blanco y negro, como mucho, casi la mayoría de los mangas, y son 208 páginas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo tú que sabes de manga, Ramón, por qué dibujas más en blanco y negro que en color? ¿Eh? Porque básicamente lo que aprovechan es sacar lo que dibuja el dibujante en su casa o donde quiera que esté el estudio, lo hacen fotofolio y lo pueden sacar en ya sea en versiones para papel reciclado, versiones de otra, una cosa u otra. Que van a lo más barato. Es una industria, vaya, sí. Eso van a la cantidad, no van a la calidad. Lo más rápido, claro. Cuenta que hacen publicaciones más parecidas a un periódico, un distinto. Sí, realmente son semanales, son gordas. Entonces sí, normalmente suele ser una cosa blanco y negro. Sí, pero luego, por ejemplo, no hacen unas reediciones a color. Ya, pero ya, sí, pero tiene, normalmente ya el color se tiene que encargar a otra persona. Sí, pero a veces sí que lo hacen. Después, ya sí, si ya tiene éxito la colección y saca una reedición en condiciones, pues sí puede ser que... Pero, por ejemplo, yo recuerdo, ¿Akira no ha sido desde el momento original a color? No. En Estados Unidos, que por cierto es muy buen color el que hicieron. Sí, sí, yo el es que tengo es a color y está, yo también. Está chulo. Pero fue en, yo creo que en color que le dieron en Estados Unidos, cuando los americanos sí, le cogieron no, cuando, a. Cuando salió en blanco y negro. Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, no está mal, pero vamos, la obra original es en blanco y negro. Bueno, pues los aficionados a los géneros manga y zombies están de enhorabuena. Considerado por muchos el mejor manga de zombies, llega a nuestro país en un pack de oferta que recoge los dos primeros volúmenes. Actualmente la colección va por el número 5. Un protagonista típico se enfrenta a un apocalipsis zombie en Japón. Hideo se siente fracasado, atrapado en una vida mediocre. Además, padece problemas psicológicos que le ocasionan alucinaciones. Pero cuando Tokio cae bajo el terror zombie, Hideo descubrirá que la realidad es más espeluznante que sus propias fantasías. Pero yo me quedo con la segunda. Ramón, ¿con cuál te quedas tú de las tres? Yo con esta, Ayana Hiro. Uh-huh. Raúl. Yo se la voy a pedir a Ramón, cuando se la lea, que me lo pase a Ayana Hiro para ver qué tal está. Tiene buena pinta. Como hay lista de espera para este zombie, pues, ¿la primera cuál era? La primera era la de pirata de Barbara. Ah, yo pirata, sí. Pirata. Algo aprenderé, a ver si termino de... Yo también sí me pido eso y ya de camino digo mi promesa de año nuevo. Sí, claro, tu propósito. Mi propósito, eso es promesa, propósito. Propósito, sí. Pues yo terminar el cómic de Capitán Perrillo. Ole, a ver si es verdad. Sí, a ver si es verdad. Sí, señor. Que... ¿Y publicaron en el 2014? Es que tengo una especie de dolor selectivo y ya me voy a confesar aquí delante de todo que cuando empiezo a dibujar Capitán Perrillo me molesta más la espalda que cuando dibujo cualquier otra cosa. Eso no tiene sentido ninguno. Pues te voy a decir que sí. Es psicosomático. Porque normalmente ya no utilizo entintado con pincel sobre A3 y prácticamente en todo lo que hago de otra manera y solo utilizo esa técnica para eso. Ah, bueno, pero requiere... no puedes que me dan perrillo, es por la técnica que utilizas para dibujar que me dan perrillo. Exactamente. Cambiar de técnica. Obviamente. No puedes cambiar de técnica. No, ahora eso, mismo eso, a mitad del cómic no, pero bueno, voy haciéndolo poco a poco. Uh-huh. Así que. Pues, tú ya sabes que tiene un comprador. Yo siempre he dicho que ya lo que salga el álbum lo tengo ahí, vamos. Dos, que, yo aunque también. Solo sea por eso, lo saco para que. Tres o cuatro, por lo menos, tiene medio ya. Lo menos, sí. Oye, que tiene 46 páginas y voy por la 31. Oye, te queda nada. Por propósito, lo voy a terminar. Ahí estamos. Fijo que lo acabas. Bueno, pues el patrocinador del artista madridista de Moviola, doble patrocinador, calle Minas de Gador número 5 en la capital, amigos, también en Navidad. Es un momento inolvidable. 31 de diciembre, sí. 1989, todo un país pendiente de la única cadena entonces que ofrecía las campanadas, y ocurría esto. Estos son los cuatro cuartos. Están sonando ya las campanadas, ¿eh? Atención al momento final. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Pues no, no notamos, no. No notamos nada. ¿Cómo se llama? ¿Marisa Naranjo era? Sí, Marisa Naranjo. Pobre tica, se quedó ya con el estigma. Pero escuchen qué clase, ¿eh? Aquí comienzan las 12 campanadas. Acaban de terminar. Han terminado 1989. ¿Dónde me escondo? Atención. La bola iluminada sube lentamente, dando paso al bien. Nuevo año 1990. Espero y deseo que ustedes hayan tomado las 12 uvas sin precipitación y de acuerdo a como hayan sonado. Esto es la clave, de acuerdo a como hayan sonado, la pobre. Pues al final, sí, al final como diciendo, bueno, la he cagado, pero mira qué pasa. Ya está, ya está, para el año que viene. Esto pasó después, muchos años después, con Canasú, en un pueblo de Granada que separó las campanas, siguió andando el reloj. Ya, pero no es lo mismo que decir un error técnico, pues vale. ¿Alguien ha visto alguna de las campanas en Canal Sur? No. Ramón. Aquí. Ramón. No. Ramón, un tío de la tierra, coño. Pero, ya, ¿qué poco caso le hacemos a Canal Sur, ¿eh? Ninguno, ninguno. Pero deberíamos hacerle mal. Si fuera por mí, la verdad es que, macho. Bueno, pues venga, vamos a seguir recomendando. ¿A quién le toca ahora? ¿A quién? A Juanma, ¿no? Señor sí. Presidente. Me ha pillado comiendo Kiko. Bueno, ah. Bueno, si quieres empiezo, continúo yo. No, no pasa también, nada, vamos a ir alternando. Bueno, yo he traído un cómic de que ya hemos hablado, porque además tuvimos a su autor de invitado, no hace mucho tiempo, unos pocos meses. Posiblemente sea el único cómic, ya estaba comentando antes, que soy una persona obsoleta, que solo compra cómics antiguos. Un rancier. O del año anterior. Porque no me gusta lo nuevo, soy una persona vieja, vetusta y tal. Un clásico. Y entonces, el único cómic que tengo de 2013... es este de... bueno, son dos, ahora mismo creo que hay un tercer número que yo no me he comprado, pero bueno, estos dos números de la colección de científicos me los compré porque totalmente fui engañado, fui víctima del marketing totalmente destroyer, sí, y machacón en plan spam del señor Jordi Ballarri. Le agradezco mucho porque he disfrutado bastante con su cómic. Referente a esta colección, bueno, de dos. Yo tengo dos científicos, son Darwin. Colección de científicos. Exactamente, se llama así, colección de científicos. E hizo primero el de Darwin y luego el de Galileo. Ahora mismo está también a la venta el de Newton. Y creo que el siguiente va a ser Madame Curie. Se sí, está haciendo ya chistes sobre... sí, sobre el coño de ganovadas con el crowdfunding. Sí. Es su propósito para 2014. Bueno, yo quería comentarlo, a lo mejor no es el mejor cómic del año, pero sí que yo creo que dentro de la sección de cómic educativo, porque este lo es un cómic educativo, tiene muchísimo valor. Yo he hecho algo sobre esto, he hecho un cómic relacionado, pues, sí, bueno, con Isabel de Salmerón. Comprólogo de Zapatero, todos lo recordamos. lo peor del cómic. he hecho un cómic con prólogo del José Luis, sí, Rodríguez Zapatero. Ahora mismo está el hombre promocionando su libro. No me ha pedido que haga yo una entrada para su libro. Desagradecido, basura. Que esto no la portada, tienes que ver si es una portada o algo. Bueno, una pues, de esa forma es cuando te das cuenta quizás de lo difícil que es contar una historia así y que no sea un peñazo. O sea, trasladar una historia más o menos al cómic es relativamente sencillo. Cuando cuento una biografía quizás de una persona, también puede serlo. Pero si la persona no es un aventurero o hace unas cosas muy increíbles, a veces te encuentras en un problema, ¿no? ¿Cómo cuento yo esto? Y que sea un absoluto peñazo. Mm. Yo no sé si lo conseguimos. Bueno, más o menos... Hombre, es que biografía y biografía, efectivamente. Por ejemplo, yo imagino que alguien escribir la biografía de Julio Verne, dibujarla, tenía que ser aburrido. O sea, un tío que se sentó en una mesa, se levantó con 100 años y se murió. O sea, es que no viajó nunca en tal su cual vida. Tal cual. O sea, él quería viajar mucho. Se escapó, su padre lo trincó, le dio un palizón. Sí, y entonces, sí, digamos que lo que no podía viajar se lo inventaba. Por eso siempre tenía esa imagen, sí, tan fértil. Sí. Imagen tan fértil. Qué barbaro. Nunca salió de su casa más. Sí, sí, sí. Dibujar su biografía puede ser un... tostón. Una viñeta detrás de otra. Lo intentó porque se fue al puerto y quería verse de grumete. Sí, quería meterse de grumete. Luego, sí. Bueno, cuando ya fue mayor se compró un barco y sí que viajó, ¿eh? Fue por el Mediterráneo y tal con su barco, pero ya fue sí, pero cuando ya, su padre... pero cuando, ya en plan con su padre cuando, ya... Cuando, dice, cabe, cuando su padre estaba muerto que no podía dar una paliza por hacerlo. Pues mira, a lo mejor ese se podría hacer de una forma en la que fuesen de una manera evocando las historias que él va contando, ¿no? Habría que hacer una cosa, tienes que recurrir a trucos narrativos para poder atraer un poco una obra más conceptual, más eso y menos dedicada. En este caso, yo creo que está muy bien conseguido porque, aparte de que yo creo que es bastante correcto todo lo que cuenta, todos los personajes están muy bien narrados, es muy correcto la biografía, muy condensada, obviamente, y con una intención que sea para niños. Es obvio, está clarísimo que estos cómics son para niños y con una función muy educativa, porque incluso al final te vienen unos bocetos del personaje. Eso siempre gusta. Vienen también bocetos de la página del cómic, cómo se hace un storyboard, que yo creo que de alguna manera tiene un valor extra para un pedagogo o para un profesor que la tiene, en el que a su hijo le puede dar... para su alumno, les puede utilizar este álbum para enseñarles a cómo se hace un cómic, porque al final te viene mucha material extra que te ahonda en este tema y al mismo tiempo estás trabajando el tema transversal de la ciencia, historia y ciencia al mismo tiempo. Vamos, esto es un lujo para cualquier profesor. Yo es que lo veo desde el punto de vista didáctico y es chapo. se ha chapo. El estilo gráfico totalmente adecuado. Este hombre ha hecho muchísimas cómics eróticos, hace cómics de distintos estilos, puede hacer, tiene un registro, tiene un estilo muy identificable de todas formas, incluso viendo la cinta te das cuenta que es él, aunque no sea una muchacha en pelota. Y pero ha sabido totalmente transformarse, es un profesional y ha elegido un estilo muy sencillo pero muy agradable. Yo ya te digo, me gusta mucho la paleta de colores que ha utilizado, la narración, muy muy muy recomendable si quieres comprarle una obra a tu chiquillo, o si eres una persona que va a dar un curso de cómic, o si eres un profesor que quiere enseñarle ciencia y al mismo tiempo enseñarle narración, un lenguaje. Y volviendo al crowdfunding que hacía Rob Ballarri, eso también. Aparte de los cómics, también podía elegir si iban entregando más dinero, coloreables, tarjetas. Había un cómic de también de Galileo o de estos personajes que podías colorear para que lo diera a tu niño chico y, le, y lo pintara como le diera la gana, cosas por el estilo. Totalmente orientado, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo, para mí, Jordi Ballarri ahora mismo, no sé si le preguntamos si se pronunciaba Ballarri o. Será Ballarri, ¿no? Es Ballarri, creo. Es Ballarri, creo. Sí. Es el dios del. Del crowdfunding. De, no del, bueno, del crowdfunding. Ni de la autoedición. Exactamente. El del crowdfunding en particular y de la autoedición española en general. Porque es que es una persona con mucha experiencia. Anillo de Sirio parece que se llamaba su sello que había creado para distintas colecciones que él tiene, que tiene varias. Se lo ha montado de tal manera de currárselo, de promocionarlo, de mucha gente que le pregunta cómo lo hace, digo, mira, pues mira. Sí, de hecho suele dar bastantes charlas sobre cómic digital, sobre autoedición. Una persona que se mueve en este todos sentido. Los salones los que he invitado, o sea que un fenómeno. El tío controla muy bien el tema. Muy bien. Tenemos al teléfono a alguien que conocéis muy bien, todos nos ponemos la mano en el pecho. Es ni más ni menos que el gran maestro Santiago Girón. Santiago. ¿Qué pasa? Hola. ¡Ay! ¿Cómo estás? Por ahí. Un aplauso para Santiago, por favor. Amiguito. Pues nada, que hemos montado un guateque para despedir ya, el año. Ya. Pero no se nos nota muy borrachas todavía. No, todavía no. Todavía. Porque hagamos la compostura, ¿sabes? En fin. Ha hecho. Acabe la emisión, ¿se da cuenta? Claro, ha hecho tintines. Saladito Ramón, hemos traído Altezas. Eso te iba a decir, tu propósito para el año nuevo es comprar una Coca-Cola que valga menos de 60 céntimos. Sí. Porque vaya una miserabilidad, no, lo de Candil Radio. Es lo que me, no, perdona, no metas a todos, méteme a mí. A mí. A sí, mí. Bueno, pero, bueno, yo, pero yo, es sin gluten. ¿Vale? Ya lo entiendo. Ah, bueno, méteme que no tiene gluten. Al Mecijilla, que soy yo. Bueno, pero vosotros os llamáis Candil Radio porque antes no teníais electricidad, ¿no? Exactamente, más o menos. ¿Ves cómo Santi es un tipo que piensa, eh? Bueno, Santi, ¿recomienda tú también algún cómic, alguna obra para...? Bueno, primero quiero felicitaros la fiesta a todos. Igualmente, claro. Igualmente, Santi. Por ahí. ¿Y recomendar alguna obra? Pues, mira, de lo último que estoy leyendo, quizás lo que me haya llamado más la atención es un serial manga que se llama Old Boy. Ah, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí, sí. Y esto me parece que es muy interesante porque impone un ritmo narrativo tan diferente, tan diferente al habitual ritmo narrativo, digamos, del cómic occidental, que solo por eso merece la pena leerlo, aparte de que la historia sea convenza más o menos, ¿no? Pero ese ritmo narrativo, esa página y página y página, sin que aparentemente la trama avance, ¿no? Y que sin embargo te engancha, ¿no? Y te engancha hasta un nivel de no poder dejar de leerlo, ¿no? Solo es posible dentro de ese tipo de cómics que es el manga, y que yo cada vez leo con más fruición y me sorprendo a mí mismo porque cada vez me estoy aficionando más a este cómic, al cómic japonés, ¿no? Y este Old Boy lo recomiendo para solo por eso, estrictamente por lo que se refiere al ritmo narrativo. Me tiene alucinado, vamos, el móvil este. Es el cómic este. Mola, muy bien. ¿Y por ahí qué habéis recomendado? Pues mira, estamos recomendando un montón de cosas. Le queda a Raúl, por ejemplo, un par de ellas que las voy a hacer resumidas. Sí, vamos a hacer rapidito al final. A ver si es cierto. Alguien ha recomendado el amarillo de Blasas. No, todavía no. Eso lo iba a recomendar David, pero no ha venido. Si es que iba a hacerlo David, pero no ha venido. Estábamos recomendando bastantes cómics españoles, menos Víctor Cara, que ha recomendado también un manga. Sí. Los demás hemos... Pero por obligación, obviamente, porque es su... Seguro que... Estamos tirando mucho para la patria. De luego tendremos que meter incluso el cómic de Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, pero vamos, los dibujantes son españoles. Siendo un cómic americano. Los dos dibujantes, los dos autores. No vamos a entrar en el debate del otro día. Sí. Los autores sí son. Es fácil encontrar buenas historias españolas. Lo que es difícil es encontrar buenas producciones españolas. Ahí las damos. Buenas historias españolas, o sea, buenos dibujantes y buenos cómics hechos por españoles, es fácil, muy fácil encontrarlo. Lo complicado es que hayan sido editados en España. Correcto. Pero es que yo pero yo disiento un poco en eso. Yo creo que cada vez se edita mejor y se edita directamente aquí en España. De hecho, yo las dos obras que me quedan por recomendar son españolas. Mete. Beowulf y Los Surcos del Azar, y están editados directamente en España y por autores españoles. O sea que vamos avanzando poquito a poco, pero vamos avanzando. ¿Y por qué la recomiendas? A ver, bueno, vamos a empezar por Beowulf. Venga. Beowulf, yo la recomiendo sobre todo por la parte gráfica de David Rubin. Está muy chula, ¿eh? El guión, bueno, es una adaptación muy muy buena, muy académica del poema. Aquí también. ¿Qué? Este año también tuvimos A David Rubin hablando del héroe. Que incluso yo casi que me gusta más que esta, pero bueno. La parte gráfica, o sea, es que cada página era para recortarla y marcarla, prácticamente. Y el otro que recomiendo, de Paco Roca, a mí me ha parecido de lo mejorcito. O sea, esto es un cómic que yo recomendaría que toda la escuela lo tuviera. ¿De quién has dicho? De Paco Roca. ¿No? Ahora vengo, sigue. Voy a por un café. Pero si Paco Roca no que broma, que no broma, es nuestro archienemigo. Los Surcos del Azar, había un momento, yo lo estaba leyendo y me ha conmovido. O sea, porque, bueno, trata de la historia de la 9, que la compañía de los soldados republicanos que luego se reengancharon en el bando aliado, en el ejército francés, y que liberaron París. Y bueno, pues el cómic trata sobre, va alternando, Paco Roca encuentra en Francia a uno de los supervivientes de la 9 y va haciéndole una entrevista para hacer su cómic, y entonces va alternando con flashbacks, con momentos de la guerra, y tiene momentos realmente muy, muy crudos de... Pues eso, al principio, cuando los republicanos están en el puerto de Valencia esperando a que lleguen a rescatarlo, de cómo, con la frustración de ver que nadie lo va a rescatar, había gente que directamente se suicidaba. Uh-huh. Y pues como es un montón de cosas muy crudas, de cosas que hicieron los propios soldados en la guerra, de bueno, como no podían hacer prisioneros, pues cogían a alemanes y pues tiro en la cabeza, ya está, y era lo que había. Las guerras son así. Y, en fin, es una obra muy... Muy dura, muy, ¿no?, dura, pero que, vamos, es que es recomendabilísima para... para que recordemos lo que ocurrió y sí, que no se vuelva a repetir. Y aparte, narrativamente, y el dibujo es Paco Roca, bien que, magnífico. Yo creo que parte de eso es que le gusta la historia con gran carga sentimental, ya sea desde Arrugas, hasta incluso, por ejemplo, la de Imelda el dibujante también... Te deja un mal sabor de boca, no te da como buen rollo. Hay una mezcla entre nostalgia y... Nostalgia, pero incluso nostalgia mala, de esta de que lo que puede haber sido y no fue, y una cosa muy gris, no... Muy amargo, ¿no? Sí, exactamente, un tío que le gusta mucho redundar y no todo el mundo sabe. Es verdad que es más fácil hacer lloras que hacer reír, indiscutiblemente. Pero sí me reconozco que es que a Paco Roca ese tipo de historia se le da de miedo. Se le da muy bien. Muy bien. Pues bueno, el propósito, Santi, tu propósito para el próximo año, ¿cuál sería? Pues leerme esta de Paco Roca, porque... Por ejemplo, ¿no? No, para el próximo año yo espero que... Mi propósito es acabar una novela gráfica. Uh-huh. Entonces espero el año que viene tener una novela gráfica que he comenzado a dibujar ahora y que me ha obligado un poco al comienzo. Ya espero que en febrero podré volver con todos vosotros y hacer de nuevo mi sección, si me lo permitís. Hombre, por supuesto. Nos estábamos riendo, bueno, nos estábamos admirando y asombrando de tu capacidad de trabajo, que no me extrañaría que terminase esa novela gráfica antes de 2014. Ahora, antes de que llegue, para lo que queda, las dos semanillas que quedan, seguro que la termina. Demonio, era un demonio, pero ¿cómo, ¿cómo sacas tanto tiempo? Bueno. Pero sí, pero necesitaba tiempo para dedicarlo, sobre todo al comienzo de la historia se precisan muchos ajustes, ¿no? Una vez que ya lleva... Yo llevaré unas 40 páginas aproximadamente, ¿no? Y ahora es cuando ya empiezas a dibujar ya por inercia. Pero esas primeras páginas... cuesta. Y Inés se refiere durmiendo, o sea, así. Sí, sí. Con la mano durmiendo. Sí, sí, de grado. Claro, todo esto de la escritura automática, pues Santi tiene sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Grande Santiago. Santi, un abrazo enorme desde aquí y que lo pases muy bien y nos encontramos el próximo año aquí en Planeta Duna. Vale, igualmente un gran abrazo para todos y que los dioses y los reyes os sean propicios. Sí, los reyes no creo que sean, pero por lo menos los dioses. Este es republicano. A mí no, ¿comunista? Si no son los reyes, que sea Papá Noel, pero vamos, que alguien te traiga algo. Que traiga algo alguien, sí. Un abrazo, Santi. Un abrazo a ti. Hasta luego. Bueno, recta final, nos queda una de Ramón, creo, ¿no? Una sí, recomendación. Pues yo quería terminar ya y volviendo al tema del manga español, que ese manga tan... Ese gran desconocido. Pero una pregunta, voy a meterme aquí donde no me importa, porque yo es que leo poco... Bronca. Ojo. Es que yo, los que he visto, por ejemplo, de todos los tomos que te has traído, a mí lo que me resulta demasiado... Como que todo utiliza el mismo programa este de trama y de historia esta cinética. Manga Studio. Sí. Como sí. Es que no sé ni cómo se llama. Es que me parece como una calcomanía cada uno de los autores españoles que hacen como dos demasiado... O sea, es que el manga no es dibujar ojos grandes. El manga también tiene una narración y estilo propio. Yo creo que son todos muy parecidos, ¿no? ¿Todos los que se hacen en España de manga? Sí y no, porque tú has visto los que yo te he traído, que sí, claro, básicamente... Claro. Pero si te vas a Studio Kosen, notas un estilo distinto. Si te vas a Tarasia, notas que es un estilo que se parecería más a estilo Heidi. Si sí, mira a Lydia Micol, notarás también que es una cosa entre europeo y manga. Y por ejemplo, y como tú lo que has visto, porque yo aquí lo voy a decir antes de empezar, soy adicto a la Sian, ¿no? Tú casi todo lo que has visto de mí es de Sian, puede ¿no? ser que sea... Entonces te parece que es todo lo mismo. No, pero incluso también he visto cosas de Irene, por ejemplo, Irene, y eso... No, Irene también utiliza el manga estudio. Yo lo veo todo una especie de lo mismo, es decir, no sé, como que no tiene un estilo propio, sino que fotocopian estilos de otros, que no sé, no le veo poco gracia. Sí tienen estilo, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que incluso es consciente, o sea, intenta que realmente parezca un cómic japonés, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Muy que no parezca que está haciendo un cómic, un manga español que, ¿sabes? Sí, ese, que una cosa es que se puede vender directamente hasta incluso sí, en Japón. Que pase totalmente por un cómic japonés. Ya. Entonces es un poco utilizar todos los recursos y herramientas que tienes, como el tema de los rayados, de la trama, todo ese tipo de cosas te transmite. Es verdad que diría uno, bueno, pues, yo he visto mangas que pasan olímpicamente de eso, pero claro, ya son japoneses, pueden permitírselo. Supongo que es como los autores españoles que intentan dibujar como americanos, que puede hacer, por ejemplo, como Aja, con el cómic ese de Joaquín, no parece para nada un cómic de superhéroes. Pero la mayoría de la gente que intenta acceder a ese mercado sí que intenta imitar el estilo de entintado y el estilo de dibujo que te van a pedir, porque quiere, de alguna manera, bueno, tiene muchísima personalidad y va a hacer... un cómic, vamos, Paco Roca dice, hace un cómic superhéroe y lo mismo entra, pero lo normal es que intente adaptarte al mercado al que quiera entrar y que intente mimetizarte lo máximo posible con el estilo. Entonces, claro, aparte de que el español común... va a sufrir la crítica del mangaka español, es terrible porque son friki malvado, y luego va a tener la crítica del mangaka japonés, que en cuanto vea que es un autor no japonés, es como los franceses, son mucho guionistas. Bueno, pero es que eso recuerdo cuando intentó el del niño de Sol Naciente, que fue un japonés que se quiso hacer torero. Pues le llovían palos por todos lados, porque efectivamente. ¿No acordáis del chino que es? Del japonés que sí, es que... Sí, el niño de Sol Naciente. Pues normal, es que dentro... Y en Sevilla, además. Yo digo una cosa, yo si hay gente que sabe que no tiene escuela ni tiene escultura de manga, para llegar a ese tipo de cotas que tienen otros es muy difícil. Pero que, bueno, que el sistema está en que, bueno, yo creo que esto ahora mismo está como todavía cuajándose un poco el tema. Yo lo que sí espero es que los dibujantes españoles lleguen un momento en que puedan hacer las dos cosas a la vez. Es decir, en cuanto a un estilo propio dentro de del manga, igual que hay un estilo propio dentro de la línea franco-belga, que también es española, cierta parte, porque también no van con el manga. Que no se vea algo tan manío y tan intentar copiar a los japoneses. Es que algo un poquito más propio. Ahora mismo es lo más comercial y lo mismo, por desgracia, se tiene que vender eso, lo más comercial. Bien. Ramón, 20 segundos para 20 la recomendación. 20 segundos. Bakemono, ganador del premio al manga español en Barcelona, Granadina, Pugalince y Felwin, Laura e Irene, ¿Y qué más decís? De España, granadinas, ¿qué más queréis? Pues no hay que somos bajas, y encima, ganando premios, vinieron aquí y hicieron una entrevista. Sí, que, sí, sí. No como otros, Carlos Jiménez. Claro. Espectacular. Paco Roca. Dale. Oye, un palo, suelta un palo. Espectacular. Vamos a el palo, el último ya del año. Este es el palo. Ahí va, amigo. De Ramón, que ha estado sembrado. Y además el patrocino, el patrocinador, digo, el patrocinio más importante, yo creo, Este, los recuerdos. Vieja del año 89 o 90 fue, ¿no? 87, 88. Por ahí. Por ahí andábamos, sí. Más o menos. Más de uno de nosotros no había visto ninguna antes. Éramos. Exacto. O no tiene recuerdo. Bueno, sí, bueno, vista, bueno. Éramos muy jovencitos, adolescentes, ¿eh? Y, en fin, fue la cosa emotiva. Sí. Es el último recuerdo enlatado de este especial Planeta Duna. No penséis que os vaya a escapar sin dar vuestro propósito. Exacto. De nuevo, ¿eh? Ramón. Yo quedarme como estoy. No, no es poco. Virgencita. Yo es que no voy a comentarlo porque mi propósito me aleja de la radio, me aleja del dibujo, me aleja de muchos sitios. Ah, sí. Y mi propósito posiblemente es no volver a estar en España. No me digas. ¿Qué me estás contando? ¿A dónde te vas a ir? No lo tengo muy claro aún. ¿Empieza por Ale? No creo, no sea alemán, sea inglés. ¿Alejandría? Bueno, no me gusta tanto los que van. En cualquier caso, podrías estar vía Skype igualmente. Claro. Te iba a decir, macho, que con internet estamos en todos lados. Da igual que esté Nadra, que esté en México. Que esté cocinando canguros. Claro, hombre. Claro, pues estar igual. Bueno. Hamburguesa de koala, cosas claro, así. Claro. Y el tuyo, Raúl, era... Yo, quedarme como estoy. Tocando madera ahí. ¿No? Virgencita. Por la música de la canción. ¿Tu propósito cuál es? Que se me ha olvidado. Pues, mira, yo como este año me ha dado el tema este de los talleres y me mola un puñado enseñar a los chavales, yo a ver si me salen unos cuantos más este año también. Que me mola a mí lo de enseñar a los niños a dibujar. Genial. Y a hacer cómics, ¿sí? Pues ya sabes que tienes que llevarte cómics. No te falta. Sí, claro. O pedirle a la última que entrevistamos, Marisa, a uno de sus... ¿De sus guías para enseñar? No, si yo con los apuntes de Juanma y me basto y me sobro, no te preocupes. Aparte de eso, que a los niños les gusta que le hagas dibujos. Pero el problema es que ganar su respeto delante de ellos. El problema es que no recuerdo dónde la guarda. Pero tienes razón, Scabby, ¿eh? Es precisamente... Voy a acercarme el micrófono para decirlo bien. Es precisamente eso lo que buscan los niños. Sí. Hasta que no te ven que dibuja... No te ganas su respeto. Vamos a ver, es que no es difícil dibujar mejor que yo porque son niños. Pero hasta que no lo hagas... No te gana el respeto y no te... Hasta que no te dicen, Dios, esto lo has hecho tú. Sí, chaval, esto lo he hecho yo, así que haz lo que yo te diga si quieres dibujar. Soy tu amo. Exactamente. Corre toda la banda, empieza a hacer todas las flexiones y si ya te ves, ya te veré si te convoco o pongo a Diego López. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Amiguitos y amiguitas del Planeta Duna, dejadme recordar pues a Ruth, que ha abierto este capítulo especial desde Barcelona, a Iván Pardo, que se incorporó también esta temporada, al bueno de Fran Carmona, al capitán Caparrós, a los amigos de Moviola, a los de Mirinda, y no me dejo a nadie, ¿no? Bueno, sí, seguramente no es general, bueno, pero que no soy de nadie por aludido, porque somos muchos ya. Estamos ya perjudicados. A Pussy, a Iván. También es verdad. Sí, claro. Y haga al capitán Caparrós, claro. Sí. Mucha gente más que está ahí. Que hace posible el Planeta Duna con la Duna de Almería. Un año más, el 13, que se las va a pirar ya mismo, ¿vale? Sí, para dar paso al siguiente, que es el 14. Mi propósito es que todos vuestros propósitos se cumplan y que yo los vea. Muy bien, hombre. Ahí, un aplauso. Bien. Que no está tampoco mal, ¿eh? Digo yo. Con respeto. Pues amiguito, nos vamos con Bob Dylan, una blanca Navidad, con su estilo peculiar, ¿vale? Con su sello, el del grandísimo Dylan. Nos encontramos el próximo año en el planeta. ¡Adiós! ¡Adiós! In the lake, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland, on a way. Is a bluebird in his place, is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is passing ground. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he's a circus clown. when it snows, ain't it filling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter.